Bueno, Ángeles, con la legendaria banda española Escape, estamos recibiendo a nuestro hombre en Europa. Exactamente, que además no sabe él cómo nos acordamos esta semana, más que nunca, cada noticia que llegaba de Europa decíamos, pa, el sábado de esto va a hablar lo que sabe. Buen día, Va a estar Jorge. lindo el sábado. Buen Sí, día, Ángeles, ¿cómo te está va? clarísimo, bien, bien, bien. Pero la verdad que sí, que estábamos esperando porque con lo de Alemania, que ayer la televisión acá en Uruguay encabezaba todas las noticias internacionales con Sí. Alemania y con Angela Merkel más que con Alemania, y después con lo de Exactamente, porque se Puigdemont retiran. antes, exactamente. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Bueno. Alemania, como bien decimos, de Ángeles, mañana tiene elecciones generales. Es la retirada de Angela Merkel después de un sinfín de años que fue la canciller, ¿no? La primer ministro. Y bueno, se presentan las elecciones en el país motor de Europa, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado que Alemania no es poca cosa porque económica y potencialmente es el capitán de la selección europea. Y bueno, tiene un muy fuerte componente industrial y millones de personas con un poder adquisitivo, digamos, medio alto. Y bueno, Alemania es, como decimos, alejado de la sombra de Inglaterra, no queda duda de que Alemania es, como digo, la cabeza visible de Europa. De hecho, se ha reconocido la figura de Angela Merkel como pieza importante en el tejido de la Unión Europea. Y de hecho, Bartel von Leyer, que es la actual presidenta de la Unión Europea, fue ministra con Angela Merkel, ¿no? Es decir, que tienen una comunicación directa. Los sondeos de las elecciones para mañana indican que el partido de Angela Merkel va a perder. Yo pondría un poco en cuestión también el tema de las elecciones en Alemania, porque, digamos, los dos partidos que pueden ganar, tanto los socialdemócratas como como la CDU, la derecha democrática, digamos, de Angela Merkel, perdón, han compartido gobierno, ¿no? Es decir, unos han sido, yo siempre digo traslado a Uruguay, ¿no? Es como si el mismo gobierno hubiera ministros del Partido Nacional, y ministro del Partido Colorado y ministro del Frente Amplio. Y llega el momento y hay elecciones, ¿no? ¿Y qué van a decir si todos han formado parte del mismo ejecutivo? Lo que se dirime es qué ministerio ha funcionado mejor y la posibilidad de que haya otro tipo de alianzas, es decir, de los que si ganan los socialdemócratas, como los sondeos indican, puedan formar otro tipo de alianza, como digo, con los verdes y con un grupo más a la izquierda, que se llama así, la izquierda, Die Linke en alemán. Esa es la única incógnita. De todas maneras, sí vamos a estar muy pendientes de algo que seguramente la televisión uruguaya no habló, que es que mañana se celebra un importantísimo referéndum en la ciudad de Berlín, a No, la de eso no vez que las dijeron una elecciones generales. palabra. Ni una Ahí palabra está, acá. ahí vamos a poner nosotros el acento. Ahí va. 3 millones de berlineses como poco van a acudir a las urnas porque, y esto es un tema muy importante, perdón, porque una bandera de la izquierda, se juntaron 350 mil firmas para hacer posible este referéndum. ¿De qué va el referéndum? Es un referéndum para expropiar viviendas a los grandes propietarios, tenedores de viviendas. Empresas financieras, inmobiliarias, que tienen más de 3.000, 4.000 viviendas y que han creado una especulación absolutamente impresentable en la ciudad de Berlín, como en otras grandes ciudades, ojo, de Europa. Pero en Berlín han tenido la capacidad de, como digo, de juntar firmas e ir a un referéndum. Mañana entonces en la ciudad de Berlín va a haber dos urnas, una grande, digamos, para elegir, como decíamos, al nuevo o nuevo canciller. Y una urna también que para decidir qué hacemos con esa propuesta de, como digo, de expropiar miles de viviendas. La propuesta está apoyada, te podrás imaginar, por todas las organizaciones sociales progresistas, digo progresistas en el buen sentido, ¿no? Con una gran proliferación de publicidad de la izquierda más combativa que ha visto en esto algo más importante que las propias elecciones. Y por eso quiero destacarlo, ¿no? Lo que piden que es ni más ni menos que el precio del metro cuadrado en Berlín llegue a más o menos $8. Es decir, en este momento está absolutamente disparatado. y los últimos años la subida de los precios de alquiler, por ejemplo, ha sido del 100%. Eso es lo que ha disparado un malestar enorme, sobre todo entre gente joven. Viven, y más si sos emigrante, varias familias en un mismo apartamento. Las empresas de especulación siguen aumentando sus beneficios y es más que justificado, como digo, este referéndum. El referéndum obviamente no tiene un carácter decisorio, pero, y ahí ponemos el pero, aunque es de carácter consultivo, digamos, la tradición es que cuando se consiguen las firmas, si hay un referéndum, luego el Parlamento alemán mira el resultado. Es decir, aunque no es, digamos, inmediatamente se puede hacer una ley con eso, pero, y como digo, es consultivo, pero nadie si va a atrever a poner en cuestión si se consiguen las cifras de participación que se espera de la vivienda. Digo porque es un contraste muy interesante entre lo que es la parte institucional y tradicional y lo que es una conquista popular. El referéndum este, como me estará escuchando la audiencia, es una gran conquista popular que ha sacado a miles de personas a la calle para juntar firmas, para hacer actos y asambleas en los barrios, en los centros de trabajo, y es un poco paralelo y al margen de las elecciones generales. Es más, Sí. cuando aparece algún reportaje, se puede ver en YouTube, hay gente joven que va, dice, voy a levantarme temprano a las 9 de la mañana, voy a ir a votar al referéndum. Y si también va a ir a votar las elecciones generales, dice, no, en esa urna me voy a abstener. Es decir, Mira. para que vean la importancia que ha tenido en sectores sociales. Lo piden la expropiación de casas, aparte de estas reglas que vos decías de precios y demás, expropiación. Expropiación a empresas que tengan Ahí 3, está. 4 mil viviendas en su poder. Es decir, esa es la realidad. No, Y no se pasarían al trata de una Estado, expropiación a entonces. alguien que tenga un apartamento. Es Exacto. lógico. Es decir, se trata de parar la especulación porque se han ido apoderando. Sobre todo, fíjate vos, María Ángeles, que son empresas que llega cuando digamos la caída del muro, empresas que en la parte este de Berlín, en la parte socialista, llegan como caballo desbocado y se hacen por muy poca plata con terrenos, inmediatamente construyen e inmediatamente especulan con precios desorbitados. Eso es lo que pasando los años se convirtió en que lo típico, una pareja, digamos, joven, es incapaz de ganar dinero como para poder pagar un alquiler. Yo digo que esta realidad pasa en muchos lugares y en muchas ciudades del mundo, pero que es bueno destacarlo que los berlineses se han organizado y han dicho, bueno, aquí quiénes son los propietarios. Y no es un propietario que tenga tres viviendas. Aparecen fondos buitres, fondos financieros, muchos de ellos vinculados a la bolsa de Frankfurt o a la bolsa de Nueva York, donde, como digo, aparecen con 4 o 5 mil viviendas en propiedad. Eso es lo que se está dirimiendo mañana en las urnas en el referéndum en Berlín. Bien, pasamos, ¿te parece, a lo de Puigdemont? Puigdemont, ¿no? Volvió al escenario político español, sin lugar a dudas, y catalán en particular, porque, como sabe la audiencia, el Puigdemont fue presidente de Cataluña, salió del país, de Cataluña y España, horas antes de que la ley, digamos, lo requiriera por haber cometido la barbaridad de convocar a su vez también, otra vez la palabra, un referéndum. Para decidir si Cataluña quería ser independiente o no, el Estado español y su justicia lo consideró prácticamente un golpe de Estado. Él tuvo la precaución de salir unas horas antes de esa sentencia, digamos, o ese requerimiento, y está exilado en Bélgica. ¿Por qué se le detiene? Porque él viaja a un acto político a la isla italiana de Cerdeña y la justicia española, a través del Tribunal Supremo, aprovecha ese viaje para pedirle a la justicia italiana que lo detenga. Y la justicia italiana lo detiene. Pero las últimas horas ocurre algo que evidentemente se veía venir. Digo porque en los medios de comunicación de la derecha española, digamos, hubo un gran alborozo, una gran fiesta, porque Puigdemont había sido detenido en Italia, e inmediatamente sus medios de comunicación especularon con que Puigdemont iba a ser trasladado a Madrid, ¿no? Nada de eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Puigdemont es eurodiputado, es decir, fue electo parlamentario europeo en una lista, una candidatura que sacó 3 diputados en Cataluña para el Parlamento Europeo y es uno de ellos. Eso le da una inmunidad parlamentaria y una inmunidad a dentro de los movimientos que pueda hacer Puigdemont dentro de Europa. Evidentemente él va a tener la precaución de no incluir a España dentro de sus viajes, ¿no? Porque ahí sí sería detenido, pero en Italia él estimó de que no había problema, la justicia española requirió, como digo, a la italiana, fue detenido, pero ya está puesto en libertad. Lo único que tiene que presentarse el día 4 de octubre, otra vez ante la justicia, pero todo, incluso la prensa más de derecha española esta mañana, da por perdida la batalla y como es, como digo, europarlamentario, no va a correr riesgo de ser enviado a España. Es una noticia, fue una noticia importante porque, como sabe la audiencia, hay ahora mismo iniciadas unas negociaciones entre el gobierno español y el gobierno catalán y para ver si algún día puede haber un referéndum o a una amnistía general a las personas que están todavía pendientes de juicio. Y claro, esa noticia trancó mucho esa famosa mesa de negociación y claro, movilizó, como es perceptivo en Cataluña, inmediatamente a miles de personas, ¿no? Es decir, Puigdemont es detenido a 1 hora de la mañana y a las 2 horas se estaban cortando rutas, carreteras, calles en Barcelona, en Girona, en Tarragona, porque digamos que hay mucha población independentista que lo considera a Puigdemont como el legítimo presidente de Cataluña en el exilio. Bien, nos vamos a Polonia ahora con este tema que ayer en el mundo Polonia entero es. estuvo siendo recordado. Exactamente, Polonia es casi siempre para nosotros es una triste referencia, dado, como digo, el gobierno de tan extremista de derecha que tiene. Por 2 o 3 noticias, vamos a sintetizarla. El gobierno, como digo, de extrema derecha de Polonia se ha puesto muy rabioso porque la Unión Europea le ha vinculado allá directamente las ayudas que se van a repartir o que ya se están repartiendo en la Unión Europea en los distintos países por el tema de la pandemia. Se ha valorado en miles de millones de euros. Ojo, es plata que luego los gobiernos tienen que devolver, no, no es plata que se regala. Con un interés más o menos bajo, pero se tiene que devolver y eso también en el resto de los países, si se está hablando, Francia, por ejemplo, ha tenido hasta una comisión parlamentaria para ver de dónde van a sacar la plata para devolverla, porque la plata llega esta semana o la que viene, pero después cómo se va a devolver. Y bueno, todo indica que lo que va a ocurrir es un recorte, no nos sorprendemos. Un recorte de lo público, ¿no? De educación, de salud y tal. En el caso de Polonia, le han dicho que para que llegue la plata van a tener que hacer un trabajo adicional, que es, el gobierno polaco mantiene una dura batalla contra los colectivos feministas y colectivos LGTBI. De hecho, los ha tratado Polonia en esa paranoia, por decirlo así, de su gobierno ha puesto un eslogan que es que Polonia es zona libre del LGTBI, como diciendo que ni son bienvenidos y serán perseguidos las personas, digamos, trans y las personas que de estos colectivos, ¿no? Digamos que la presión también de este tipo de colectivos en el resto de la Unión Europea ha hecho que, bueno, que de alguna manera la Unión Europea condicione las ayudas que se le va a dar a Polonia, como a cualquier otro miembro de la Unión Europea, a que dejen de acosar a estos colectivos. Y bueno, todo se entranca, María Ángeles, en algo bastante más complicado, porque al mismo tiempo Polonia ha anunciado que va a comprar 300 helicópteros de último diseño, y a quién, a una empresa italiana. Por tanto, las de esas empresas que se van a beneficiar de tantísimos millones de euros, que está claro que lo de la pandemia va a ser utilizado para eso, Sí. son los que están presionando de que no presionen a Polonia. Es decir, nuevamente el tema económico trasciende, crea una rosca para decir, bueno, si ellos dan plata o devuelven la plata de alguna manera, dejemos que haga lo que quiera con el LGTBI. Y en esa estamos, ¿no? Por otra parte, Polonia en estos últimos 2 o 3 días ha trasladado a la frontera con Bielorrusia al menos 250 tanques, que eso, como decía el sábado pasado, y ha aumentado, digamos, el armamento y las fuerzas digamos, de militar, condiciona y de qué manera. Parece que yo siempre digo que cuando escucho hablar de tanques o de movilizaciones militares, no sé por qué se me va de la cabeza la Segunda Guerra Mundial. Será la zona, ¿no? Que es donde empezó, como sabe la audiencia, la Segunda Guerra Mundial, y que Polonia mande desde Varsovia o desde cualquier otra ciudad tanques a la frontera con Bielorrusia, no deja de tener cierto pellizco, ¿no? Que parece que no hemos progresado mucho. Sí. Bueno, las elecciones de Rusia, otro tema marcado para hoy. Pa, interesante, ¿verdad? Sí, sí, Interesante sí. porque digamos que había en el Partido Comunista, que es, digamos, no la gran sorpresa porque ya se veía venir, incluso corresponsales en Moscú y venían alertando, ¿no? De que el Partido Comunista iba a recibir un muy buen aumento de votos, dado que era el voto, digamos, anti-Putin o el voto de castigo al gobierno. Ocurrió lo siguiente, ¿verdad? Es decir, los resultados, digamos, en las urnas se estaban dando al Partido Comunista ruso, incluso muy por delante de Putin, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que luego empezaron a llegar los votos, digamos, telemáticos, los votos correo, etcétera, etcétera, y se dio la vuelta al resultado. Y en todas las circunscripciones. Fue una cosa un poco singular, por decirlo de alguna manera. De tal manera que el Partido Comunista Rusia no está reconociendo los resultados, considera que Putin y su partido hicieron, digamos, trampa en la parte, digamos, informática de computación de votos. Y tal es que esta mañana de sábado, ha habido algunas movilizaciones del Partido Comunista en algunas ciudades y las agencias están hablando de detenidos. Es decir, está habiendo una cierta, o una clara, mejor dicho, persecución hacia el Partido Comunista y no se quiere hablar de las protestas que ha generado y del malestar que ha generado. Sea como fuera, el Partido Comunista obtiene unos resultados enormes. Es decir, otra cosa es el reparto luego en el Parlamento, que prima enormemente al que gana, pero es una subida de varios millones de personas. Y bueno, el diario Le Monde en Francia decía ayer de que parecía que estaban todos los comunistas muertos y de repente han aparecido con, como digo, con decenas de millones de votos en Rusia, ¿no? Da para reflexionar también, ¿no? De que a los pocos años, históricamente pocos años después de la caída del socialismo en Rusia, el Partido Comunista obtiene unos resultados impresionantes. Bien, hay que estar atentos entonces estos días. El último tema que queda es este de Francia, que es realmente un escándalo, ¿no? Con que Un espionaje escándalo. en los teléfonos de los propios ministros, el Pegaso famoso. Exactamente. Sí, claro, el Pegasus famoso, que para que la audiencia recuerde, es un programa software, un programa, digamos, informático, para controlar, escuchar y espiar a más de 40.000 personas, en este caso en Francia. Todo hubiera pasado, es un programa israelí, es decir, que de uso, que si uno busca en internet, Israel lo viene usando hace mucho tiempo. Y es un programa que se asoció en un primer momento a que el propio gobierno de Marruecos, estaría usándolo para controlar y divisar a las autoridades francesas. ¿Por qué es noticia nuevamente eso? Porque en este caso hay cinco ministros, el de educación, el de vivienda, el de ultramar, el de agricultura, que han reconocido en las últimas horas que han sido espiados. Y bueno, en realidad no dicen el país que está detrás, pero como tantas cosas, ya los países están por debajo de las grandes empresas. ¿Quién espió y para qué? Pues empresas espían, en este caso a ministros franceses, para luego vender la información. Es decir, no es que un enemigo potencial de Francia a nivel de país vaya y espía, digo, no hace falta. Es decir, hay empresas que lo hacen y luego venden la información. Es un nuevo recurso de que muestra en qué situación está el capitalismo, ¿no? Es decir, la información luego se vende. Y bueno, eso en Francia, que son muy especiales para estas cosas, llama mucho la atención. No, le viene bien de que no haya ningún país detrás, aparentemente, porque si no le obligaría a romper relaciones con algún país. Lo que pasa es que está en un contexto donde, como hablamos la semana pasada, Francia está muy molesta con Estados Unidos por los acuerdos que hablamos de la compra de submarinos que Estados Unidos había, digamos, habían interpuesto en las negociaciones que tenía Australia con Francia. Entonces se crea un malestar e incluso prensa conservadora francesa habla de que qué relación tiene lo ocurrido con Estados Unidos y Australia con el tema del software Pegasus de investigación de sus ministros, ¿no? Y bueno, suena todo como muy de película, muy de altas instancias, ¿no? Pero que es importante, digamos, saber que incluso en lo que son las grandes estructuras de países capitalistas hay una, como decían nuestros clásicos, hay contradicciones suficientes como para generar noticias que son muy, muy, muy significativas, ¿no? Muy bien. Sabés que hay un tema que queríamos, aunque sea un minuto, pero que nos cuentes sobre esto que está sucediendo allí en La Palma, la erupción del Correcto. volcán tan impresionante que lleva ya muchos días. Todo parece indicar que va a haber una transformación en esa isla, ¿no? Después de esto, o sea, la urgencia ahora es la gente que pierde todo lo que tiene ahí. Por el área productiva vimos también lo de las bananas y los plátanos, que se han perdido cosechas importantes, pero creo que lo que se va a perder es la tierra donde plantar y donde cultivar. Efectivamente. No, no, hay un par de datos muy, muy interesantes. Es decir, fíjate que los pescadores de la zona alertaron desde hace casi 2 meses y acentuaron esa alerta hace 2 semanas de lo raro que estaban los peces. Fíjate vos qué curioso, porque me recordó a cuando fue lo del tsunami de Indonesia, por ahí, donde los animales se alejaban rápidamente de la costa, pues sí. Porque no entendían, o entendían, mejor dicho, lo que iba a pasar. Ellos alertaron digamos, a la situación, hasta el Ministerio de Pesca, porque veían cosas muy raras que estaban ocurriendo en el mar. Era la antesala de lo que ha ocurrido. Como bien dijiste, lo del volcán que ha erupcionado ha provocado, o está provocando, porque. Digamos que hay pantalla de televisión permanente donde está viendo y la lava no deja de salir, no deja de salir. Hay más de 400 viviendas destruidas porque la lava es imparable. Deja un panorama, como digo, desolador y que con muchos años para poder reconstruir. La isla de La Palma era un enclave absolutamente privilegiado, una especie de parque natural con una flora impresionante, tipo Amazonas, para entendernos, en muchos de sus lugares, un sitio de turismo muy, muy exclusivo. Muy exclusivo me refiero a gente que valorara el tema ecológico y bueno, la verdad que era un lugar extraordinario. Se está pendiente de lo que pueda seguir pasando, porque el problema no es que va a durar una semana y dos, se está hablando ya de meses de que la lava puede seguir saliendo. El tema es si llega, la lava llega al mar, que seguramente llegará, eso provocará unos gases que la atmósfera, luego los vientos pueden mover e ir hacia cualquier lado, es imprevisible. Y de momento las imágenes que se ven es que como que acabara de empezar, que si ha pasado casi una semana, y sigue saliendo lava y sigue causando, no sé si la desaparición de la isla tal como está entendida ahora mismo. Pero sí, bueno, la gente está huyendo hacia otra isla y el gobierno español en las próximas horas, seguramente en la mañana de mañana, va a decretar como estado catastrófico y con las consiguientes ayudas económicas. Pero bueno, eso no palía, como bien decís, que la gente tuvo que salir corriendo con las pertenencias de venida porque la lava venía y tapaba todo, como hemos visto en las imágenes de televisión, ¿no? Es imparable. Y bueno, la reflexión también que podemos hacer es lo impotentes que somos como personas, y pese a la tecnología, y pese a Internet, y pese a los satélites, y pese a todo, cuando algo como la lava arrasa todo, ¿no? No, no se puede detener, porque se preguntó, dice, bueno, ¿se pueden poner algunas vallas de acero, alguna cosa? Y absolutamente para nada, es decir, la lava acaba arrasándolo, es una cuestión de tiempo, porque tiene mucha presión y mucha incandescencia, ¿no? Bueno, Jorge, Sí, estamos por diciendo eso, sí. cierto que es un tema que también tendríamos que seguir. Si uno se queda con mil preguntas, no parece ser un lugar donde habría que vivir personas, ¿no? No sé. Evidente, evidente. Eso No siempre lo tendrían que pensamos, dice vivir uno, ahí. y claro, no bien. Lo que ocurre es que también es verdad que que tanto por el turismo que hablábamos como por el tipo de cultivos que hay, porque en las zonas volcánicas todo el mundo sabe de que hay más de una producción al año de lo que sea, porque la tierra es extremadamente abonada y fértil, hace que históricamente, en los últimos 3.000 años, la gente, si las zonas, digamos, cercanas a los volcanes están siempre muy habitadas, o por lo menos habitadas, porque el beneficio de la tierra y el beneficio de, como digo, del turismo es grande. Entonces la gente pues intenta vivir donde puede. Me gustaría terminar, María Ángeles, si me permitís, con dos noticias pequeñas sobre consumo. Una, que la Unión Europea, fíjate en qué andan en los eurodiputados, tienen en marcha y parece que lo van a ejecutar, aunque Apple no le guste mucho la idea, la unificación de algo que todos de alguna manera tenemos ese pequeñísimo problema en casa, que es de los cables de los celulares, de las computadoras, unificarlo todo en uno. Es decir, que Sí. no haya cinco cables en casa para los últimos celulares que hemos tenido, y uno tiene para uno, y uno tiene para otro. Es un tema importante desde el punto de vista del consumo, porque afecta digamos, a miles de personas, ¿no? Y de hecho Apple lo ha trasladado a sus altas ejecutivos a intentar disuadir con su lobby a los eurodiputados para que no consumen la medida, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque es algo que no es tan importante para nosotros, pero sí lo es porque nos afecta, ¿no? Y también un tema muy importante en Europa está siendo, porque están cerrando ya algunas fábricas, el tema de los microchips no están llegando a las empresas. Hay varias empresas de automoción que han tenido que cerrar o reducir horarios de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay microchips. Es decir, que para los GPS, para cualquier cosa tecnológica, como sabemos, se necesitan microchips, y no, y después de la pandemia no se da abasto en la producción. Podemos decir, bueno, pero podrían hacer otra fábrica, producir. Sí, pero una fábrica cuesta, por lo visto, 18 mil millones de dólares hacerla, y se tardaría como 2 años. Lo cierto y verdad es que en este momento hay empresas que se están parando la producción porque no están llegando los microchips, que tienen que llegar de 3 países fundamentales, o 2 países que están las fábricas, que es Corea del Sur y China. En Claro. Holanda hay algo parecido, pero no llega a esa índole. Y como no están llegando, pues te doy un dato. Por ejemplo, en Renault, en Francia, casi 18% de los trabajadores les han dado vacaciones forzadas porque no tienen microchips para continuar produciendo automóviles. Es un dato que también indica la dependencia que tenemos en este momento, o que tiene incluso el capitalismo, con China, ¿no? Muy bien. Jorge, un abrazo grande y muchas gracias, como siempre. No, estamos a la orden, y bueno, si hay expectativas para esta semana, iremos mandando información. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo. Chao, chao. Jorge Salud, López saludos. Sáez.